Toda mi vida he vivido en un barrio algo peculiar, de días alegre y amistoso, pero todo cambia en la noche, cuando ese barrio puede ser tu peor enemigo. Pero ya estoy acostumbrado, acostumbrado a los ojos penetrantes de la luna, estar atento de la sombra que te sigue, a los tiros que retumban en mis oídos sin saber que tal vez algún día esos tiros sean dirigidos a mí, a las sirenas de ambulancias y patrullas por esa zona, a llantos de los cuales nunca he podido determinar su origen exacto. Hago mi recorrido habitual, del trabajo a casa y viceversa, siempre acompañado por los perros callejeros del barrio y sus ladridos. Me esperan en la misma esquina sin falta alguna, sin ningún contratiempo. En mi camino encuentro colillas de cigarrillo por montones y uno que otro cuerpo humano tirado como basura. Creo que esta vez ha sido el hijo de mi vecino, un buen muchacho, pobre. Al fin llegué a mi casa. Sirvo un vaso de leche caliente y estoy preparado para dormir, listo para un nuevo día. A la mañana siguiente salgo como de costumbre. Todo parece diferente, como nuevo. No hay rastro alguno de la maldad que se aspiraba la noche anterior. Todo está limpio y reluciente. Nunca me llegué a preguntar cómo ese mismo barrio que inspiraba miedo y tristeza podía ser su antónimo al día siguiente. Pero bueno, no es de mi importancia. Ahora solo espero a que llegue la noche otra vez. Espero a que vuelva la monotonía desagradable de la oscuridad. Espero que pueda volver a llegar bien a casa.